Bueno, pues muchas gracias por venir. Somos la Asamblea de Austrias del 15M, la Asamblea del Barrio. Y bueno, la jornada de hoy es sobre decrecimiento y economías alternativas. Sentimos haber empezado un poquito tarde, esto empezaba a las 11 y a las 2 haremos un parón para comer. Estamos colaborando con un colectivo precario, entonces daremos comida a 5 euros para quien esté interesado. Y bueno, ahora vamos a hablar primero de decrecimiento con Yayo Herrero, que es vecina del barrio, amiga y coordinadora de Ecologistas en Acción. Y bueno, por la tarde hablaremos de finanzas alternativas con gente de COP57, de grupos de consumo. Y después hablaremos de cooperativas y de la red integral de cooperativas de Madrid. Entonces, bueno, pues empezamos con Yayo. Muchas gracias por venir. Buenos días a todos y todas y, bueno, gracias por invitarnos, que siempre es un gusto tener la ocasión de poder compartir reflexiones y poder ir esbozando un poco líneas de salida en conjunto para la que tenemos liada, ¿no? Lo que vamos a hacer en este rato, vamos, lo que me gustaría hacer con vosotros y vosotras es compartir algunas reflexiones que se vienen haciendo desde un montón de ámbitos, ¿no? Desde el feminista, desde el ecologista, desde luego, pero también desde el pensamiento de la economía crítica y también desde el propio 15M, que desde el principio articuló uno de los grupos de trabajo en torno al tema del decrecimiento, ¿no? El punto de partida del que vamos a empezar a desengranar un poco toda esta reflexión es la idea de que la economía occidental, la sociedad occidental, se ha construido de espalda a la naturaleza y a los cuerpos de las personas y ha acabado desencadenando y desenvolviéndose en un medio que en realidad ha declarado la guerra a la naturaleza, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo es un poco las consecuencias que tiene todo esto. La exposición va a estar estructurada, en primer lugar vamos a hacer una reflexión breve de dónde venimos desde el punto de vista del modelo de pensamiento y cómo este modelo de pensamiento, el que se acuña durante la modernidad, algunos aspectos de este modelo de pensamiento han impactado en el modelo económico, es decir, en la economía capitalista y en el paradigma de la economía neoclásica, que es la que tenemos hoy vigente. Vamos a tratar de ver cómo esta economía tiene bases míticas, es decir, bases que no se sostienen sobre la realidad física de nuestro planeta, ni la de nuestros cuerpos. Por otro lado, vamos a ver qué consecuencias ha tenido el vivir de espaldas a la naturaleza y al funcionamiento de la dinámica de la vida, qué reacciones está teniendo el sistema, y terminaremos con una serie de propuestas que son lo que vienen a configurar esto en que se ha dado llamar decrecimiento, que es una provocación, que es una manera de llamar la atención sobre el absurdo que tiene organizar la sociedad en torno a perseguir un crecimiento económico que no cuestiona la naturaleza de lo que se produce. Es un poco el esquema. Bueno, pues nuestro modelo cultural, nuestro modelo económico, es deudor del pensamiento que se acuña durante la modernidad. La modernidad es un periodo de la historia amplio que no se sabe muy bien ni cuándo termina, o sea, ni cuándo comienza ni cuándo termina, pero que mucha gente como convención social lo sitúa con la publicación del discurso del método de Descartes en 1637, por situarnos un poco así temporalmente, ¿no? Este modelo de pensamiento tiene una cantidad de avances y de aportaciones interesantes, impresionantes e innegables, ¿no? Es un modelo que permite acuñar un concepto de ciencia que rompía con la idea de que fuera solo la religión quien explicaba la realidad del mundo. Permite de alguna manera, por tanto, separar política y sociedad de pensamiento religioso, como sucedía en aquel momento. Permite también empezar a esbozar algunos conceptos como los derechos de la ciudadanía. Bien, es verdad que en aquel momento derechos del hombre que no de la mujer, pero pone las bases, por lo menos para que se pueda empezar a luchar por esos derechos. Es decir, tiene un montón de elementos importantes que supusieron, en mi opinión, un avance muy positivo, ¿no? Pero tiene también unos ejes, sobre todo en cuanto a lo que se estableció como pensamiento científico, que estando totalmente superados por la propia ciencia hoy día, sin embargo continúan operando, sobre todo en la economía y en la aplicación tecnocientífica, sobre todo en el mundo de la ingeniería, como vamos a ver, ¿no? No podemos desgranar de una forma amplia estos ejes, pero sí me quería referir a tres, porque luego va a servir para entender cómo se acuñó la ciencia económica, ¿no? El primero de estos ejes, que surge con el pensamiento, por ejemplo, cartesiano, o con el pensamiento de estos primeros filósofos de la modernidad, lo que se dio en llamar principio de objetivación. ¿En qué consiste este principio de objetivación? Pues en la idea de que lo que se propone es que si observamos el mundo con un método científico, si somos capaces de observar la realidad siguiendo un método científico, la realidad que observamos puede ser descrita de una forma objetiva. Es decir, Descartes establece una diferencia grande entre la persona que observa, la persona científica, y lo observado. De tal manera que si aplicamos las reglas del método científico, lo que observamos puede ser descrito con total objetividad. Y esto contribuyó a la idea de acuñar la imagen de la persona científica como alguien que genera conocimiento neutral. ¿Qué es lo que sucede? Posteriormente, la física del siglo XX desmiente esto y el principio, por ejemplo, de incertidumbre de Heisenberg muestra cómo lo que se observa también es modificado en función tanto de los instrumentos como de la propia persona que observa. Pero fijaos lo que ha supuesto esto. ¿Qué hace hoy cualquiera que quiera vender algo? Pues basta que un señor que quiere vender un nuevo detergente haga un anuncio publicitario y pongan a una persona con una bata, un termómetro y una calculadora y diga que está científicamente probado, y eso tiene un halo de neutralidad y de legitimidad social enorme, porque le concedemos una tremenda importancia a la figura de la persona científica. Si esto es así en las ciencias naturales, fijaos en las ciencias sociales. Cuando los antropólogos victorianos llegaban a describir a las sociedades que entonces llamaban sociedades salvajes, y se encontraban con que no tenían propiedad privada, se encontraban con formas de organización radicalmente distintas, se encontraban con matrimonios entre hombres, con matrimonios entre mujeres, con terceros sexos, lo que hacían era describir aquellas sociedades como atrasadas o salvajes. Pero esa descripción está totalmente mediatizada por tu propia concepción de hombre heterosexual, occidental, victoriano, con una determinada mirada religiosa sobre el mundo. Es decir, que mucho del conocimiento que se ha generado desde el punto de vista científico carece de ese halo de neutralidad, ¿no? El conocimiento no es neutral. Un segundo elemento que surge en aquel momento es la visión matemática del mundo. Es decir, tratando de huir de la explicación a partir de los milagros, a partir de la creación y a partir del pensamiento religioso, se encontró que el número, todo aquello que podía ser contado, pesado o medido, tenía un halo también de neutralidad y un halo de objetividad que hacía ese conocimiento incuestionable. Y es razonable pensar que se quisiera huir de esa explicación religiosa. Pero lo que sucede es que siendo las matemáticas y siendo el número, lo contado, lo peseado y lo medido importante para entender la realidad, si nos fijamos solamente en las dimensiones cuantitativas, nos perdemos dimensiones cualitativas que son fundamentales para la existencia de la vida. Y os pongo un ejemplo un poco tonto, pero que espero que ilustre un poco esa idea, ¿no? Si yo tengo aquí un barril de petróleo, puedo calcular perfectamente la cantidad de energía que tiene ese barril de petróleo. Se llama energía potencial. Es la energía que potencialmente contiene ese barril de petróleo. Y eso lo puedo expresar en un número concreto. Cuando yo quemo ese barril de petróleo para producir o calor o el movimiento de un vehículo o cualquier cosa, posteriormente a quemarlo existe la misma cantidad de energía. Una parte se ha disipado en calor y la otra se expresó en el trabajo que hace ese móvil, ¿no? El primer principio de la termodinámica nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, que solo se transforma. La misma cantidad que había en el barril de petróleo existe posteriormente en forma de calor. Pero sin embargo, sin haber cambio de número, sin haber cambio de magnitud en la cantidad de energía, se ha producido una transformación irreversible y cualitativa que no tiene marcha atrás. Y la energía que contenía ese barril de petróleo en forma de calor ya nunca será capaz de volver a realizar otro trabajo que tenga utilidad para los seres humanos. Se ha producido una transformación cualitativa, no de magnitud, que sin embargo es irreversible y que no tiene marcha atrás. Bueno, pues la naturaleza y el funcionamiento de la dinámica natural está abarrotada de procesos cualitativos en los que no hay cambios de números, pero que sin embargo modifican los usos, los recursos y la forma de organizar la vida, ¿no? Y el tercero de los ejes que aporta el pensamiento durante la modernidad y esta conceptualización de la ciencia es el mecanicismo. Newton establece las leyes de la mecánica en su momento y configura y presenta el universo y el mundo físico como un gran mecano, como una gran maquinaria, de la cual, si conocemos las leyes que la organizan, podemos prever todo. Hasta tal punto que los científicos de la época, incluidos por ejemplo Bacon y Descartes, decían, mira, si es verdad que los animales son como una gran maquinaria, no hay más que ver que cuando practicamos la vivisección, recogen en sus textos, si abrimos un animal vivo, grita y chirría como los engranajes de una máquina. Es decir, se concebía que el mundo funcionaba con la lógica de una máquina y que solamente aquello que obedecía a la cultura, a la razón humana, era lo que escapaba a la lógica de la máquina, ¿no? Bueno, pues la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, la ecología de sistemas, es decir, todas las aportaciones de la física, la química y la biología y las propias matemáticas después del siglo XIX y a comienzos del XX y hasta nuestros días, han ido demostrando que la mecánica, las leyes de la mecánica que estableció Newton, son magníficas para explicar cómo se fabrican coches o tornillos, pero no sirven para explicar ni lo infinitamente grande como es el universo, ni lo infinitamente pequeño como son las partículas subatómicas, ni lo infinitamente complejo como es todo lo vivo, ya sea en las ciencias naturales o en las ciencias sociales. La naturaleza y las ciencias sociales, las sociedades, no tienen explicación en términos causa-efecto, sino que interfieren e intervienen, mejor dicho, una cantidad enorme de variables que interaccionan y que, de alguna manera, condicionan y organizan lo vivo, ¿no? Pero, sin embargo, estos tres rasgos, que por sí solos no es que sean malos, sino que el problema es cuando se utilizan como criterio único, explicador, o como criterio que no va acompañado de otros, ¿no? El problema es que la lógica de las cosas muertas, la lógica de la máquina, entra de lleno en la tecnociencia, en la ingeniería, y entra de lleno en las ciencias sociales, ¿no? Y vamos a ver los problemas que de alguna manera tiene aplicar la lógica de las cosas muertas a la lógica de lo vivo, ¿no? Que es, de alguna manera, el gran problema que tenemos ahora mismo generado, ¿no? Bueno, en el caso de la ingeniería, decía, aunque en una facultad de física, de biología o de matemáticas vamos a estudiar críticamente todo el paradigma de la modernidad, vayamos a una escuela de ingenieros de caminos y veremos que se sigue estudiando un río como si fuera una gran tubería de la cual sacas y metes agua, pero la estudias completamente descontextualizada del ecosistema del que forma parte y de las sociedades por las que ese río de alguna manera también interviene, ¿no? Yo estudié en una escuela de ingeniería también, en la de agrónomos, y yo estudié una vaca como un montón de filetes corriendo, ¿no? Era de alguna manera una visión absolutamente mecánica de la propia producción agraria. Por eso, cuando nos planteamos si en un determinado lugar se puede o no plantar un producto, raramente se pregunta uno por la vocación que tiene ese territorio, sino que aplicamos la lógica de la máquina, la lógica de la industria, para terminar sembrando en cualquier sitio lo que nos da la gana, pensando que podemos hacerlo y no tiene consecuencias, como veremos después, ¿no? Pero donde quería hacer un pequeño rodeo, porque donde tiene una importancia tremenda, tremenda, tremenda, toda esta aplicación del pensamiento reduccionista, mecánico y cartesiano, donde tiene una importancia tremenda, es cuando llega y se aplica a la ciencia económica, ¿no? Y esa aplicación se produce fundamentalmente con el surgimiento del paradigma de la economía neoclásica, que es la que está hoy imperando y es en la que se basa el sistema económico capitalista, fundamentalmente durante los siglos finales del 18, 19, cuando se acuña un poco todo el armazón teórico. Pero voy a hacer un pequeño rodeo contando un poco cómo había surgido la ciencia económica, porque tiene algún elemento de interés, ¿no? La primera vez que se habla ciencia económica se habla en el siglo XVII y son los economistas fisiócratas, una escuela de economistas que nace en Francia. Y estos economistas son los primeros que hablan del concepto de producción. ¿Qué era la producción para los economistas fisiócratas? Pues fundamentalmente era aquello que la naturaleza renovaba con ayuda de trabajo humano. Pongo un ejemplo. Yo deposito en un suelo una semilla de melón, que es así de chiquitita, y la fotosíntesis, los minerales que hay en el suelo, el agua que cae, vamos, el riego, la luz del sol, lo que hacen es que crezca esa planta, madure una planta de melón, y esa pepita de melón puede terminar generando, según cómo sea la planta, 2, 4 o 5 melones. Digamos que se ha acrecentado la producción a partir del trabajo de la naturaleza y con el aporte de trabajo humano, ¿no? Por tanto, para los economistas fisiócratas, producción era la agrícola, las pesquerías cuando son renovables, la producción forestal, y en aquellos momentos ellos consideraban también producción la minera, porque los conocimientos geológicos de la época lo que decían era que los materiales de la corteza terrestre también estaban sujetos a procesos de crecimiento. Los economistas en la época de los fisiócratas se creía que la corteza terrestre iba aumentando de tamaño y que los minerales que se agotaban en una mina bastaba dejar un poco de tiempo para que volvieran a crecer, ¿no? Para estos economistas fisiócratas, por tanto, el crecimiento económico, a mí me gusta mucho como lo decían, era acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabar los bienes fondo, que es lo que hoy se llama producción sostenible, es decir, acrecentar aquello que es capaz de regenerarse sin menoscabar la posibilidad de que siguiera creciendo y acrecentándose esa riqueza. Si en algún momento me aturullo o no digo las cosas muy claritas, me interrumpís inmediatamente, ¿vale? Bueno, pues a partir de los fisiócratas viene una segunda escuela, dicho así de una forma muy sintética, de economistas, que son los economistas clásicos. Marx, por ejemplo, en la esfera socialista es un economista clásico, Stuart Mill, en la esfera más liberal, es un economista clásico. Y el cambio que proponen estos economistas, dicho de una forma pues, muy breve y muy sintética, obviamente, es que ellos le dan más importancia al trabajo humano como factor de producción que a la naturaleza. Es decir, plantean que es el trabajo humano el principal factor de producción. Y además, en el momento de los economistas clásicos, los geólogos, la gente que estudiaba los minerales, ya llega a la conclusión de que los minerales de la corteza terrestre no crecen. Por tanto, los economistas clásicos hablan de producción, pero hablan de que el crecimiento basado en la extracción de minerales forzosamente tiene que tener un horizonte estacionario, puesto que los minerales no crecen y tienen límites, es imposible pensar en una extracción ilimitada y continua de minerales, ¿no? Bueno, pues después de los economistas clásicos llega el paradigma de la economía neoclásica, que arranca con la irrupción, digamos, con varios elementos que se dan al mismo tiempo, ¿no? Por una parte había llegado la revolución industrial, por otra parte llega la posibilidad del uso y de la incorporación de la energía fósil, que tenía una gran capacidad energética, primero fue el carbón, luego el petróleo, más tarde el gas natural en la economía, y llega también el paradigma de la ciencia moderna a la economía. Y se produce un cambio que tiene una importancia radical, porque el concepto de producción que había estado ligado a la tierra o al trabajo humano se desvincula radicalmente de ello y pasa a ser concebida como producción simplemente el incremento de valores monetarios. ¿Qué es lo que plantea la economía neoclásica? Pues plantea varios elementos. El primero de ellos es la reducción del concepto de valor al concepto de precio. Es decir, tiene valor económico aquello que puede ser traducido a precio. Y por tanto, pasa a ser objeto económico solamente aquello que cumple tres características. Poder ser expresado en precio, poder ser apropiable, es decir, que alguien se lo pueda apropiar para ponerle precio y venderlo o comprando, y de alguna manera que sea productible. ¿Qué quiere decir productible? Pues que tú puedas operar alguna transformación sobre el objeto económico en cuestión, ahora pongo un ejemplo, y eso haga que se pueda generar lo que suelen llamar valor añadido y lo haga posible comprar o vender. Por ejemplo, antes de ese paradigma, el agua de un manantial que estaba libremente a disposición de la gente no era un objeto económico. Sin embargo, cuando llega este paradigma y el agua, por ejemplo, en un río está contaminada, alguien dice, ese manantial es mío, ya sea propiedad pública o privada, y le pongo un precio, el agua que antes no era objeto económico ha pasado a serlo. El juego de los niños no era un objeto económico, pero cuando la ciudad se convierte en un espacio hostil, no se puede salir a la calle y alguien le pone una valla a un sitio, le pone unas cuantas pelotas dentro, dice esto es una ludoteca, el juego de los niños ha pasado a tener valor económico y ha pasado a ser una mercancía. Una buena parte del crecimiento económico durante los últimos años se ha basado en pagar por cosas que antes no eran objeto económico, ¿no? Es un poco uno de los principales efectos que tiene. Un segundo elemento es que la economía neoclásica plantea que tierra y trabajo son siempre sustituibles por capital. La teoría de la sustituibilidad se llama eso. Se estudia en las facultades. Bueno, pues, ¿qué es lo que plantea la teoría de la sustituibilidad? Que tierra y trabajo son siempre sustituibles por capital. Y es normal que durante algún tiempo y en algunos espacios se haya podido llegar a esa conclusión, ¿no? Yo casi siempre pongo un poco el mismo ejemplo. Si yo ahora mismo en este local quisiera montar un sembrado de champiñones, bastaría con que comprara tierra, con que comprara abonos, comprara las plantas, metiera unos humidificadores, metiera un sistema de regulación de luz adecuado para el cultivo de champiñón y pagara a alguien que se ocupara, pues, de controlar el cultivo. Y podría montarlo. Por tanto, no es raro que haya habido mucha gente que haya pensado que la tierra y el trabajo son sustituibles por capital. No sé si conocéis, por ejemplo, la zona de Campo de Dalías en el Cabo de Gata, pero yo cuando estaba estudiando en agrónomos, aquello era un desierto, pues como es el Cabo de Gata, ¿no? Y vivían unas cuantas familias de la zona que tenían unos rebaños de cabras, y los rebaños de cabras es que sobrevivían prácticamente chupando piedras, porque ahí no había nada. ¿Cómo se ha montado? ¿Cuál es el milagro de Campo de Dalías? Pues que yo compro fosfatos y compro minerales, normalmente en una buena medida vienen de la zona del Sáhara, y eso explica, pues además eso, además del tema de la pesca, explica por qué los diferentes gobiernos de diferente pelo de ese país tienen esos grados de connivencia con el gobierno marroquí cara a machacar al pueblo saharaui, ¿no? Traen los fosfatos de allí, traemos plásticos derivados de petróleo de otro lugar, sacamos el agua de los acuíferos, agua fósil que se está salinizando ya, y si no, la pagamos de desalinizadora, ¿no? Y luego pagamos una mano de obra semiesclava que viene, pues, o del norte de África o de los países del este, ¿no? Es decir, ¿por qué es un milagro? Porque estamos viendo nada más la dimensión que crea valor, que es el cultivo de tomate o de calabacín o lo que sea que se saca en Almería. Pero en los réditos económicos que da este cultivo no resta ni los fosfatos que se han extraído de otro lugar, ni los materiales finitos como son los plásticos que se han extraído de otro lugar, ni desde luego el dolor de las personas que se han quedado pasando el estrecho de la patera, que se han ahogado, ni el trabajo semiesclavo de la gente que está trabajando allí. Y cuando digo semiesclavo no exagero, que en la Fresa, en la zona de Huelva, hay ahora mismo un montón de mujeres de países del este que trabajan con un pañal puesto para no parar ni hacer pis. Es decir, es trabajo, decir semiesclavo quizás sea, pues, porque hay un mínimo salario metido por medio, ¿no? Es decir, el tierra y trabajo no son sustituibles por capital. Lo que hacemos es que exportamos los daños a otros lugares o nos traemos las cosas de otros lugares. Pero no existe el milagro israelí de producción en el desierto de frutas y verduras. Lo que existe es un expolio de los recursos de alrededor. Y el hecho de que Israel no se retire de los altos del Golán tiene que ver con que es allí donde nacen los manantiales de agua que hacen falta para los cultivos. Es decir, no nos podemos desvincular de nuestra raíz más material y nuestra raíz más física, que es la dependencia radical que los seres humanos, como cualquier otro animal, tienen de la naturaleza y de sus propios cuerpos, ¿no? Bueno, pues ni valor, teoría de valor igual a precio, sustituibilidad, Y luego vienen las clásicas leyes incuestionables, es decir, las leyes de la mecánica aplicadas a la economía. Una de ellas es la teoría coste-beneficio, que de alguna manera lo que viene a plantear es que lo que es eficiente en la economía y se llama eficiencia al grado de satisfacción de la demanda solvente. Es decir, esto no contempla a la demanda que no es solvente, ni desde luego a las generaciones futuras, ni se plantea ni se pregunta si lo que se demanda es una necesidad vital o es un lujo. Es decir, ese grado de eficiencia que se plantea como una definición absolutamente neutral tiene un contenido tremendamente ideológico. Igual que la ley coste-beneficio, cuando nos preguntamos y decimos que merece la pena producir todo aquello que genera unos determinados beneficios en función del coste. Lo que hay detrás de esto es la pregunta de ¿cuánto está usted dispuesto a destruir con tal de obtener un beneficio? Y hay gente que está dispuesta a destruir muchísimo con tal de obtener un beneficio. Es decir, no es una ley neutral, no es una ley científica objetiva e indiscutible, es una ley absolutamente ideológica y absolutamente desvinculada, en este caso, de la ética, ¿no? Y el último de los elementos que plantea la economía neoclásica, también como científico, acuña la idea de un homo economicus, es decir, un ser abstracto que concurre a los mercados y que busca su propio beneficio. Adam Smith dice que el homo economicus es ese ser que llega cada día a los mercados o al espacio de lo público, que allí se mata a codazos con todos los que están alrededor buscando satisfacer su propio egoísmo y que de repente, de la conflagración de todos estos egoísmos individuales, gracias a la ley de la oferta y de la demanda, surge el bien común y la armonía social. Esto, que yo lo exagero mucho porque es que es una cosa absolutamente esotérica, es lo que se plantea como una ley totalmente neutral y científica en el campo de las ciencias económicas, ¿no? Claro, nos lleva a una doble moral impresionante, porque Adam Smith lo que defiende es que el ser humano es egoísta, individualista, competitivo y agresivo en las relaciones económicas, pero sin embargo es comunitario y solidario en las relaciones no económicas, como si lo económico se pudiera desvincular del resto de las dimensiones de la vida, ¿no? Bueno, pues el paradigma de la economía neoclásica, que se basa en estos elementos, la consecuencia que tiene es que lo que hace es cortar radicalmente el vínculo de la economía con el vínculo de la materialidad. Es decir, plantea la economía como si no dependiera en absoluto de los recursos naturales. Y lo que hace es articular instrumentos que no permiten ver cómo evoluciona lo material y no nos ha permitido analizar ni ser conscientes del deterioro que lo acompañaba, ¿no? Y ponemos un ejemplo que yo creo que ha sido además bastante trabajado aunque no con la dimensión, no tanto con la dimensión, digamos, ecosocial, que ha sido trabajado bastante, por ejemplo, en la Comisión de Economía del 15M, ¿no? El indicador básico que tenemos para medir la salud de nuestra economía en las sociedades occidentales, en las sociedades capitalistas y no capitalistas también, es el Producto Interior Bruto, ¿no? El Producto Interior Bruto es una suma de agregados monetarios, es decir, cada vez que se producen actividades económicas en las que hay cambios de valor estrictamente monetario, se generan una serie de agregados que finalmente se consolidan en un indicador y nos dan el Producto Interior Bruto, ¿no? Los gobiernos están encantados cuando sube el Producto Interior Bruto y cuando baja el Producto Interior Bruto nos encontramos con situaciones dramáticas de recesión como las que vamos a ver, de las que hablaremos después, ¿no? Pues claro, en función de las cosas que hemos ido comentando que aportó o que modificó, digamos, la economía neoclásica, nos encontramos con que el Producto Interior Bruto no cuenta y está ciego ante cosas que son imprescindibles para la vida. Es decir, ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale la fertilidad de un suelo? ¿Cuánto vale parir? ¿Cuánto vale la crianza? Luego veremos que hay elementos en los que se tratan de buscar mecanismos de mercado. Todas esas cosas que son radicalmente imprescindibles para el mantenimiento de la vida, y digo radicalmente en el sentido de raíz, no cuentan en el Producto Interior Bruto. Pero lo gordo no es que no cuenten, sino que podemos llegar a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Eso es lo grave. Por ejemplo, el gran negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, sino que la gente esté enferma. El Producto Interior Bruto sube cuando se compran muchos medicamentos, no cuando la gente no los necesita. La guerra, por ejemplo, es algo que hace subir el Producto Interior Bruto por las nubes. Sin embargo, la paz, entendida simplemente como ausencia de conflicto, es decir, en su acepción más simplificadora, no suma en el Producto Interior Bruto. Un río contaminado vale más, cara a la lógica de nuestro sistema económico, que un río limpio, porque hay que gastar para descontaminar. Es decir, hemos articulado instrumentos de medida que son con los que se deciden las orientaciones de la economía, que no solamente no contabilizan cosas imprescindibles, sino que contabilizan la destrucción como si fuera riqueza. Y por tanto, el concepto de producción aquel de acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabar los bienes fondo, se ha transformado simplemente en un concepto de incrementar los agregados monetarios sin cuestionar y sin pensar a la naturaleza de las producciones. Es decir, a nuestro sistema económico le da igual producir cebollas que bombas mientras lleguemos a los mismos números de producción. No tenemos instrumentos para cuestionar la naturaleza, ¿no? Hay Jorge Rietschmann, un poeta, dice que lo plantea de una forma así bastante bonita, ¿no? Dice que el sistema económico no nos permite distinguir entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta, ¿no? No nos permite distinguir entre ello, ¿no? Bueno, pues una consecuencia fundamental que ha tenido ese tema ha sido el olvido de algo que condiciona radicalmente la vida de todo aquello que permita seguir estando en el planeta, ¿no? Y es la existencia de límites. ¿Por qué hablamos de...? Bueno, luego vamos a dar algunas pequeñas pinceladitas de alfabetización ecológica, aunque yo creo que todos y todas las vais a conocer, pero porque no quede ahí en el olvido, ¿no? Ese olvido de límites, desde la economía feminista y la economía ecológica, que son dos paradigmas económicos heterodoxos que junto con otros paradigmas de la economía crítica, como lo que viene del anarquismo o del marxismo, constituyen, en mi opinión, un espacio de diálogo imprescindible para darle la vuelta a la situación y riquísimo, ¿no? Ambos paradigmas económicos, el del feminismo y el del ecologismo, plantean que nuestro sistema económico es como una especie de iceberg. En la parte visible, en la parte que sobresale por encima del agua, que está el mundo del mercado, de lo que se compra y de lo que se vende, de los trabajos asalariados, ¿no? Y en lo oculto, sosteniéndole y con una dimensión muchísimo más grande, está desde luego la explotación de trabajadores y trabajadoras, pero está también toda la dinámica de la naturaleza, todos los procesos naturales, no solamente las materias primas agotables, sino aquellos procesos que permiten regenerar la vida, como es lo que permite que exista una capa de ozono para que los rayos del sol no nos achicharren y no nos causen los cánceres de piel o cegueras, aquello que permite, por ejemplo, renovar el ciclo del agua, aquello que permite renovar el ciclo del nitrógeno, que es imprescindible para que las plantas se puedan reproducir, que permite regular el clima, condición indispensable para que, por ejemplo, cuando una flor florece, haya una larva o una abejita que permite polinizarla, y ahora mismo con el cambio climático ese encuentro que se generó a lo largo de miles de años de evolución se está perdiendo, y entonces se pone en riesgo la propia reproducción de las plantas, ¿no? Todo eso sostiene el proceso económico y está debajo ocultándolo. Sin todo eso es imprescindible, o sea, es imposible pensar en ningún tipo de producción, ¿no? Y también en esa parte oculta está una cantidad ingente de horas de trabajo que por el hecho de vivir en sociedades patriarcales son las mujeres las que dedican a la reproducción cotidiana de la vida humana. Es decir, somos seres radicalmente dependientes desde que nacemos. Simplemente es imposible pensar en la supervivencia de un ser humano si no es cuidado de una forma intensiva durante sus primeros años de vida, si no somos cuidados de una forma intensiva probablemente durante los últimos, si no somos cuidados cuando estamos enfermos o enfermas, y desde luego hay personas que por su situación de diversidad funcional necesitan ese apoyo cotidiano durante todo su ciclo vital. Es decir, todos y todas somos seres radicalmente dependientes. Y esa parte, esa dimensión imprescindible de la vida, recae casi exclusivamente sobre los hombros de las mujeres, porque es un trabajo que tampoco se visibiliza en el mundo de lo público y que permanece oculto. Pero el sistema económico capitalista no puede vivir sin él, porque bajo su propia lógica no puede reproducir generacionalmente la mano de obra. Es decir, pensemos, por ejemplo, yo tengo una hija, la lanzo al mundo, la educo, la cuido, estoy pendiente de ella, atravieso la adolescencia, le pago los estudios, y cuando sale al mercado de trabajo, hoy un empresario que le paga 600 euros, 700 euros, cubre simplemente a nivel material la empresa lo que cuesta reproducir la mano de obra, ni de coña. Desde luego no generacionalmente, desde luego no cotidianamente. El sistema económico capitalista ha concebido un modelo de trabajo en el cual los hombres y las mujeres asalariadas parece que brotan como champiñones, así lo llama Maya Pérez Orozco, brotan como un champiñón en su puesto de trabajo, lavados y planchados, sin tener la responsabilidad de cuidar de nadie. Es decir, el modelo de trabajo no está pensado para nadie que tenga que hacerse cargo del cuidado de la vida de otras personas, ¿no? Bueno, pues ese iceberg lo que hace es mirar solamente la parte que crea agregados monetarios y tener oculta todas estas dimensiones de la vida que esconden también elementos muy característicos de la lucha de clases clásica, porque al final las mujeres también lo que hacen en el ámbito del hogar es generar una especie de plusvalía en forma de tiempo social que es apropiada por los hombres y por las mujeres también, que tienen desarrollo profesional solamente en el mundo de lo remunerado y que es incautada para el capital dentro de la lógica de la acumulación, ¿no? Bueno, pues claro, el problema que tenemos, decíamos, es que existen límites. ¿En qué sentido existen límites? Bueno, pues en la naturaleza, obviamente, hablamos de que existen recursos no renovables y renovables. Los no renovables, que son fundamentalmente los minerales, la energía fósil y tal, presentan límites en cuanto a la cantidad que hay. Es decir, y lo razonable es pensar en que en extraerlos de una manera racional para no agotarlos, ¿no? Veremos después que esa racionalidad no existe. Y en cuanto a los renovables, aunque son capaces de renovarse, no lo hacen a la velocidad del capitalismo global, ni lo hacen a la velocidad que quieren los procesos de la dinámica industrial. Lo hacen a la velocidad y con las tasas de regeneración a las que ha podido llegar la vida a lo largo de miles de millones de años de evolución. Por tanto, estos recursos no renovables también presentan límites. Presentan límites en cuanto a la velocidad de su regeneración y presentan límites también en cuanto a las estructuras que permiten captarlos. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la energía solar. Podríamos pensar que la energía solar es un flujo infinito de energía. Pero claro, para captarlo hacen falta plantas que realizan la fotosíntesis o placas solares. Por tanto, existen límites en cuanto a las posibilidades de captar ese flujo de energía. Es decir, hay límites por todas partes. En la naturaleza, por tanto, no hay nada que pueda crecer ilimitadamente. Absolutamente nada que pueda crecer ilimitadamente. Pero la propia vida humana también tiene límites y los límites los marca nuestro cuerpo. Cuerpo vulnerable, es decir, somos personas encarnadas en cuerpos vulnerables que se enferman, que se envejecen y que mueren. Y nuestra cultura eso no lo ve tampoco. Y vive absolutamente de espaldas a la dinámica del envejecimiento, vive absolutamente de espaldas a la propia lógica de la muerte, creando una cultura que le tiene pavor terrible a la muerte, pavor terrible al envejecimiento y que le da un trato al cuerpo como al de cualquier otra mercancía, que tiene que estar siempre listo, nuevo, flamante, y si no, pues es que tienes un problema, ¿no? Y no molas nada, ¿no? Bueno, pues la ausencia de límites y vivir de espaldas a los límites a la que nos ha llevado el capitalismo tiene unas consecuencias que se plantan en lo que se llama la crisis global. Ahora mismo la crisis monetaria y financiera enmascara todo lo demás. Pero claro, hablamos de crisis sobre todo por la forma en la que se está resolviendo, porque unos déficits económicos, en lugar de resolverlos eliminando las ganancias y los beneficios de quienes se han forrado, se pretende resolver sin que se reduzcan estos beneficios y sacarlo de otros lugares. Pero hay unas crisis estructurales como son la crisis ecológica, la crisis social y de cuidados, que sí que son tienen elementos de irreversibilidad y de cierta prisa para resolverlos que debemos de tener en cuenta, ¿no? Bueno, en primer lugar, la ausencia de límites ha provocado un cambio cultural de unas dimensiones, está provocando un cambio cultural de unas dimensiones tremendas, ¿no? El mundo se ha polarizado entre dos tipos de sociedades hambrientas. Está el hambre objetiva, de quien no tiene lo mínimo para satisfacer sus necesidades, y el hambre subjetiva de aquellos pueblos que, después de haber devorado los ríos, los mares, las montañas, el territorio, en forma de teléfonos móviles, de zapatos, de camisetas, de casas, de coches, después de haberlo devorado, siguen teniendo hambre. La tensión entre los dos tipos de hambre, entre las sociedades que subjetivamente tienen hambre y pretenden seguir consumiendo al mismo ritmo, y aquellos elementos de la sociedad que no acceden a lo mínimo, de alguna manera define el sistema global, ¿no? Pero además, la ausencia de límites lo que ha hecho ha sido crear la sensación de que es posible trascender y superar todo lo que viene dado. ¿A qué me refiero? Pues cuando hay una montaña que impide el paso de una carretera, se tunela. Que hay un humedal que impide que avance una urbanización, se deseca. Que un bosque tropical impide la construcción de una mega represa, se tala. Es decir, de alguna manera, todo lo que ha venido dado por la naturaleza se considera absolutamente mutable. Y el problema no es que se haga una vez, dos veces, tres veces. El problema es que eso se está extendiendo al conjunto de todo el planeta y ya ha llegado un momento en el que ese modelo que de alguna manera denomina progreso a destruir la base física que nos mantiene, se está convirtiendo en una práctica generalizada, ¿no? Y empieza a haber problemas serios de choque con los límites de estas prácticas. Lo mismo sucede, como decía antes, con el tema del propio cuerpo. Es decir, no asumir los límites del cuerpo nos lleva a no visibilizar ni valorar los trabajos de aquellas personas que se dedican precisamente a atender los cuerpos vulnerables. Trabajo absolutamente imprescindible para que se mantenga la sociedad. Y nos ha llevado a la idea de que todo, absolutamente todo lo que viene dado se puede cambiar, excepto el propio capitalismo. Es decir, precisamente aquello que se puede cambiar, que es mutable, que es cambiable, que lleva apenas un pestañeo en el tiempo histórico que tenemos, es lo que se presenta como si fuera lo que no tiene ningún tipo de alternativa. Y eso se ha calado en el ADN de la gente, ¿no? Parece que eso no se puede cambiar. Y claro, culturalmente, lo que hemos hecho ha sido construir sociedades en las que se alienta, se estimula, se privilegia y se premia precisamente los rasgos de un niño malcriado, aquellos en los que no concebimos ningún tipo de límite para aquello que deseamos, ¿no? En el plano ecológico, claro, tenemos una crisis pues muy grave, ¿no? Por perfilarla de una forma rápida, podríamos hablar en primer lugar de la crisis energética. Hemos llegado al momento que se denomina del pico del petróleo. El pico del petróleo es el momento en el que ya se han extraído la mitad de las reservas existentes en el planeta y a partir de ahora la extracción va declinando. La Agencia Internacional de la Energía, que es una entidad nada sospechosa de radicalismo ecologista, dice que el pico del petróleo lo alcanzamos en el año 2006 y que de 2006 hacia acá, cada año aproximadamente se ha extraído un 6% menos de crudo que el año anterior, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que además, obviamente, el petróleo que primero se extrajo era el que era más fácil de extraer. Es decir, ese petróleo que había, por ejemplo, que salen en las películas norteamericanas que se centran al comienzo del siglo XX, ¿no? En donde se rasca un poquito la tierra y de repente sale un chorrazo de petróleo ahí a lo bestia, ¿no? Que además tiene una tasa de retorno, es decir, tiene una capacidad energética enorme. Ese tipo de petróleo de gran calidad, la tasa de retorno es, digamos, lo que obtenemos en función de lo que metemos, ¿no? Pues inviertes un barril de petróleo y obtienes aproximadamente 120. 120 sería su tasa de retorno en ese petróleo de gran calidad, ¿no? El petróleo, por ejemplo, que se extraía en el Golfo de México cuando se produjo el vertido de hace un poco más de un año de la BP, que estuvo tantos días así sin poder cortarse, es un petróleo que tiene una tasa de retorno aproximadamente de 20 o 30, que es una tasa de retorno similar a la de los mejores parques eólicos, ¿no? ¿Por qué tiene esa tasa de retorno? Pues porque hay que montar una plataforma flotante, hay que descender 1.200 metros hasta la superficie del suelo del mar, hay que hacer un agujero de otros 2.000, 2.500 metros hacia abajo, extraer con bombas y sale mezclado con otros materiales que hay que depurar. Luego, obviamente, hace falta mucha más energía para obtener el petróleo, ¿no? El petróleo que se ha celebrado tanto en la zona de los casquetes polares, ¿no?, y que están deseando ahí dinamitar los casquetes polares para extraerlo, se dice que tiene una tasa de retorno de entre 1 y 3. Es decir, inviertes un barril de petróleo y obtienes un poquito más de un barril de petróleo, ¿no? Y el petróleo, por ejemplo, que se celebró también bastante, que se va a extraer en la zona de la Patagonia, destrozando media Patagonia, que Repsol decía que había encontrado un yacimiento espectacular que proyectaban que iba a tener unos 4.000 millones de barriles de petróleo, tiene unas tasas de retorno similares, porque ese petróleo está disgregado en pequeñas gotas dispersas por todos lugares, entonces hay que romper las rocas, extraerlo y va a tener unas tasas de retorno ruinosas. Pero además fijaos que decimos 4.000 millones de barriles de petróleo y parece que es la bomba, pero el consumo hoy mundial oscila aproximadamente entre los 85 y 87 millones de barriles de petróleo diarios. Es decir, que esos 4.000 millones de barriles de petróleo darían para poco más de un año y medio. Es decir, que estamos hablando de esas magnitudes, ¿no? Tenemos energías limpias y renovables. Energía solar, energía eólica, energía mareomotriz, por ejemplo, ¿no? Claro, esas energías limpias y renovables pueden satisfacer necesidades humanas, pero no con los niveles de consumo que tenemos hoy. O sea, no con vuelos low cost todos los fines de semana que nos apetece a otros lados, no con vacaciones al otro lado del mundo y viajes de 15 días, no con aires acondicionados y calefacciones individuales en todas las casas, y eso solo en una pequeña parte del planeta. Es decir, las energías renovables y limpias pueden satisfacer las necesidades humanas, pero con unos niveles de consumo radicalmente menores, ¿no? Se intenta reflotar el discurso de la nuclear. La nuclear tiene montones de problemas. Los más conocidos son los de los residuos, los de que son instalaciones potencialmente peligrosas, y bueno, afortunadamente. Quiero decir, afortunadamente ha vuelto a resurgir el debate gracias a un suceso absolutamente desafortunado que ha sido todo el tema de Fukushima, ¿no? Pero hay un elemento que tenemos que también tener en cuenta y que sale menos, ¿no? Y es que el uranio tiene su propio pico. El uranio es un recurso no renovable. Y el pico del uranio está calculado ahora mismo en algunas tesis doctorales que se han dedicado a valorar el capital mineral de la Tierra aproximadamente para dentro de unos 30 años, al ritmo de consumo actual. Si llenáramos las centrales nucleares, o sea, llenáramos el planeta de más centrales nucleares utilizando uranio a tutiplén, nos encontraríamos con que obviamente ese periodo se acortaría bastante y estaríamos regando el planeta de instalaciones peligrosas y generando un montón de residuos que seguirán siendo potencialmente peligrosos dentro de 5.000 o 7.000 años para mantener el consumo un poco más de tiempo. Es decir, no es una solución que permita dar satisfacción estructural al problema energético, ¿no? Un segundo elemento de la crisis ecológica es lo que se ha dado a llamar el cambio global en el funcionamiento de los ecosistemas, cuya parte más conocida, digamos, que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático y el cambio global en el funcionamiento de los ecosistemas lo que hacen básicamente es variar todas las reglas del juego que organizan hoy lo vivo. Es decir, la naturaleza no está hoy organizada como estaba organizada hace miles de millones de años. La naturaleza va cambiando, evoluciona y se autoorganiza, ¿no? De hecho, la presencia de los homínidos en el planeta Tierra es relativamente reciente. En términos históricos, en términos geológicos, llevamos una pequeñísima cantidad de tiempo sobre el planeta y nuestra especie Homo sapiens sapiens ya un pequeñito pestañeo, ¿no?, en la Tierra. Y vivimos y nos hemos expandido con estas condiciones, con esta composición de la atmósfera, con estas temperaturas, con esta organización, digamos, de la dinámica natural, y además no hemos evolucionado solos y solas, sino que hemos coevolucionado con otras series de especies. No es explicable el ser humano sin el mijo, el sorgo, el maíz, el trigo, la cebada, sin las vacas, las gallinas, los burros, es decir, sin una serie de compañeros de la aventura planetaria que han coevolucionado con nosotros y nosotras. Variar, forzar, digamos, la innovación en el planeta y la autoorganización de las variables ambientales puede llevarnos a una situación en la que las condiciones de vida para los seres humanos y los otros seres de los que dependemos simplemente sean menos ventajosas, ¿no? No es que esté en riesgo la vida, lo que está en riesgo son las condiciones de vida a las cuales nuestra especie está adaptada, lo cual desde nuestro punto de vista viene a ser un poco más o menos lo mismo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es variar las condiciones en las cuales las plantas que cultivamos se pueden reproducir, en las cuales se regenera el agua que necesitamos. Son ese tipo de cambios los que estamos forzando. Hasta tal punto que algunos científicos empiezan a plantear que habría que cambiarle el nombre a la era geológica y tendría que pasar de denominarse Holoceno, que es la era geológica en la que estamos actualmente, a denominarse Antropoceno, porque somos los seres humanos la principal especie, digamos, ingeniera de sistemas que están modelando e interfiriendo en la propia dinámica de la naturaleza. En el plano social, esto tiene, claro, una consecuencia grande, ¿no? No voy a entrar en las diferencias económicas entre norte y sur o las diferencias económicas dentro del propio norte y dentro del propio sur porque son muchísimo más conocidas. Pero existen tremendas diferencias y desigualdades en lo físico, ¿no? Hay un indicador que utiliza la economía ecológica que se llama huella ecológica, que mide la superficie de tierra que necesita una persona, una ciudad o un país para sostener su estilo de vida y para que se absorban los residuos que genera. Pues bien, ahora mismo, si todo el mundo consumiera, toda la población del planeta consumiera como la media de una persona del Estado español, harían falta más de 3 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, harían falta entre 5 y 7 planetas según quien haga los cálculos, las diferentes fuentes, ¿no? Como la media de una persona sueca, lo digo porque tienen fama de muy sostenibles, harían falta 4 planetas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es imposible extender este modelo de producción, comercialización y consumo al conjunto de toda la población del planeta. Imposible. No hay territorio ni condiciones físicas para que este modelo de extracción y generación de residuos pueda ser generalizable, ¿no? Por eso se habla de deuda ecológica. Y se nombra como deuda ecológica aquella que han contraído los países enriquecidos con los países empobrecidos por el desigual uso de los bienes y recursos de la naturaleza y por la desigual responsabilidad que se tiene en el deterioro de la naturaleza, ¿no? Es decir, ese asunto es un asunto central, ¿no? Y en el plano social, otro tema también importante que ha generado vivir de espaldas a los límites, o en este caso de los cuerpos, es lo que se ha dado en llamar la crisis de cuidados, ¿no? Digamos que históricamente, y no es que fuera bueno, porque era por imposición patriarcal, las mujeres han sido las que se han ocupado en el ámbito privado de los hogares de la atención a los cuerpos vulnerables, tareas de crianza, tareas de apoyo a las personas con diversidad funcional, apoyo y cuidados en la vejez, que es un trabajo que no solamente tiene una característica emocional, tiene una característica física tremenda. Es un trabajo muchas veces costosísimo y muy penoso. Este trabajo, lo que ha sucedido, bueno, las mujeres han protagonizado en nuestros países una lucha importante por salir al mundo de lo público y buscar construirse como sujetos políticos en el único espacio que se reconocía como político y público, que era el espacio del empleo remunerado, el espacio de lo público, ¿no? Y por tanto las mujeres nos hemos construido como sujetos políticos convirtiéndonos en hombres honorarios, imitando el proceso con toda legitimidad que queríamos protagonizar fuera. Pero en paralelo, los hombres no han asumido con corresponsabilidad, mayoritariamente, las tareas en el mundo de lo privado. Es decir, las mujeres acumulan dobles jornadas donde tienen que ocuparse del espacio de lo público, del trabajo remunerado, y también siguen descargando sobre ellas todas las tareas que se dan en el espacio privado. Tareas que no se pueden dejar de hacer, porque una sociedad no se mantiene si no se reproduce socialmente, es decir, si no se atiende ese bienestar cotidiano y la gestión del bienestar cotidiano se realiza en el ámbito privado del hogar, ¿no? Además, se han ido dando diferentes circunstancias. Por ejemplo, el modelo urbano impide que se puedan satisfacer las necesidades de cuidados, porque el urbanismo lo que ha hecho ha sido segregar enormemente los espacios en los que se dan las diferentes dimensiones de la vida humana. Y tenemos el lugar de trabajo remunerado, lo tenemos separado del lugar donde vivimos, el lugar donde compramos, si te descuidan los niños y las niñas van lejos al colegio, el espacio, el barrio de tus padres cuando les tienes que cuidar está también lejos, es decir, hace falta más tiempo para asumir todas esas funciones. Y además nuestras poblaciones envejecen, hay más cantidad de personas mayores. Ha aumentado la esperanza de vida, mucho, pero en algunos casos se llega a mayores con unas fortísimas dosis de dependencia, ¿no? Es decir, hace falta más tiempo también para atender a las personas mayores. Y vivimos un momento además de profundos recortes, es decir, en los servicios públicos que de alguna manera, de forma incompleta, paliaban parte de esta crisis de cuidados. Ahora lo primero que se empieza a recortar es precisamente estos trabajos. Y nos encontramos con cosas paradójicas, como que habiendo aumentado fundamentalmente el paro masculino, cuando cae el sector de la construcción, las encuestas de uso del tiempo reflejan que las mujeres dedican más tiempo al trabajo del hogar. Porque básicamente, en la mayor parte de los casos, cuando un hombre se queda parado del todo. Y entonces, todavía termina creando más trabajo y si te descuidas, como está deprimido, porque ha construido su identidad social en torno al mundo del empleo remunerado, pues todavía hay que invertir mucho tiempo para animarle, es decir, lo digo así en plan de cono, ¿no? Pero lo cierto es que todos los indicadores al uso reflejan que aumenta el paro masculino y, sin embargo, aumenta también el tiempo de dedicación de las mujeres al trabajo del hogar, ¿no? Es curioso ver cómo en los hogares monomarentales, los trabajos, por ejemplo, de María Ángeles Durán, reflejan cómo los hogares monomarentales, es decir, aquellos hogares en donde una mujer vive con sus hijos o sus hijas porque está o está soltera o está divorciada o es viuda o por la circunstancia que sea, ¿no? Resulta que en esos hogares las mujeres dedican menos tiempo a las tareas domésticas que en los hogares en los que se convive con la pareja. Es decir, porque supongo que en muchos hogares, si convives con tu marido, con tu compañero o con tu pareja, pues te tienes que entre plancharle la camisa y recordarle que llame a su madre, es decir, todo te acaba cayendo a ti, ¿no? Es decir, que si a eso le sumamos la precariedad, es decir, el hecho de que no tengamos capacidad, nos tengamos que tragar, digamos, los horarios y la organización del tiempo que te impone la empresa, pues nos encontramos con un problema grande, con un problema enorme estructural, ¿no? Y es que los tiempos necesarios para atender esas tareas que no se pueden dejar de hacer no existen. También tienen límites. Parecía que el tiempo del trabajo de las mujeres en el hogar no tenía límites, pero sí que los tiene, ¿no? Por eso desde el feminismo se ha acuñado también, de forma paralela al tema de la deuda ecológica, un concepto que es el de la deuda civilizatoria o deuda de los cuidados, que es la que ha contraído el patriarcado con el conjunto de las mujeres por el desigual empleo de energías, de tiempo, de trabajo y de afectos en cuidar cotidianamente la vida humana y reproducirla, ¿no? Bueno, pues con este papelón que tenemos montado, es decir, esta especie de ejercicio de amargura que supone analizar lo que es la crisis global, ¿cuáles son las respuestas que está dando el sistema, ¿no? Pues hay de diferente naturaleza, una las que proponen los sectores más liberales y otras las que proponen algunos sectores más desde la izquierda y que incluso hay que abrir el debate con algunas de las propias propuestas que ha generado la Comisión de Economía del 15M, por ejemplo, y que plantean algunos compañeros y compañeras también desde el mundo ecologista, es decir, esto hay que debatirlo, ¿no? Porque lo que coinciden todos, los de derechas y los de izquierdas, es que hay que combatirlo con más crecimiento. Es decir, la idea es, tenemos que volver a reconvertir el sistema para que crezca más. Problema fundamental, el crecimiento no se correlaciona con el bienestar, como hemos visto cuando analizamos temas como, por ejemplo, el Producto Interior Bruto. Y segundo elemento, no va a ser posible generar economías de crecimiento basadas en la extracción y en la generación de residuos, porque no los va a haber. Es decir, existen límites a los recursos las subidas que está teniendo ya el precio del petróleo tienen que ver en parte con la especulación, pero en parte también con la escasez del recurso. Y no solamente es la escasez del petróleo, sino que hay otra cantidad ingente de minerales que son necesarios para sostener el sistema tal cual lo conocemos hoy, que también tienen sus propios picos y se están agotando. Es decir, más crecimiento, si lanzamos propuestas que vayan por la vía de generar más crecimiento sin cuestionar y analizar qué va a sostener ese crecimiento y cuál es la naturaleza de las producciones que sostiene ese crecimiento, vamos a topar con propuestas bien intencionadas, pero que no van a tener sustento físico para poder materializarse, ¿no? Un segundo elemento que dice todo el mundo, o una buena parte de la gente, es tecnociencia y ecoeficiencia. La ecoeficiencia, es decir, el hacer más con menos, es condición absolutamente necesaria, pero no suficiente. Podemos estar todos de acuerdo en que un coche hoy, aunque no sea de los mal llamados ecológicos, consume mucho menos energía que un coche hace 30 años. Totalmente de acuerdo. Que un teléfono móvil hoy requiere probablemente mucho menos material y energía en su fabricación que uno de hace 15 años. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que lo que te ahorras por unidad de producto lo pierdes por el aumento de la escala. Es decir, hay hoy muchos más coches que hace 30 años. Hay hoy muchos más teléfonos móviles que hace 15 años. Por tanto, para poder reducir de una forma neta los materiales y la generación de residuos, hace falta ecoeficiencia y hace falta límites a la producción. Eso se llama gestionar la demanda, que es una de las propuestas que se vienen realizando desde hace muchísimos años por parte de la ecología social, ¿no? Ese elemento de cómo se multiplica, aunque aumente la ecoeficiencia, la economía lo llama la paradoja de Gibbons, lo digo porque os lo encontraréis por ahí, o efecto rebote, lo encontraréis por ahí escrito si leéis alguna cosa sobre decrecimiento, ¿no? Y hay ejemplos clarísimos. Yo compartí hace no mucho mesa con un alcalde que había metido iluminación y bombillas de bajo consumo en todo el municipio y estaban encantados porque habían reducido el consumo de una forma importante, ¿no? Pero lo que habían acto seguido dice, así que este año vamos a montar unas luces de Navidad espectaculares, ¿no? Reduces, pero los excedentes que se te van creando no los dejas ahí reducidos, de decir, pues la virtualidad está en no usarlo, sino que los usas y se sigue multiplicando la escala, ¿no? La ecoeficiencia, hay algunos datos bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, Oscar Carpintero, que es un economista ecológico, muestra cómo desde los años 70 hasta hoy, por cada unidad de Producto Interior Bruto, la economía española utiliza 4 veces más materiales para la misma unidad de incremento de Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, la idea de que somos más eficientes no es real. Es decir, utilizamos cada vez más cantidad de materiales y energía, ¿no? ¿Qué más está haciendo el sistema para remediar este problema? Pues ya vienen las medidas liberales que nos estamos tragando, ¿no? El sistema lo que está haciendo es un tremendo asalto a lo público, es decir, asaltar lo público directamente y poner al servicio de la acumulación lo poco común que nos queda. Y lo estamos viendo con la sanidad, con las medidas que tienen que ver con las reformas de salarios y con todas estas medidas. Lo que hace el sistema es básicamente hacer colectivos los riesgos del capital y nos los reparte a todos y privatizar los riesgos para la vida. ¿Y dónde los mete? Pues en el ámbito de los hogares. Todo lo que recorta, ¿dónde se supone que se va a tener que ajustar? En el ámbito de los hogares. Y eso, dado que vivimos en sociedades patriarcales, insisto, cae de lleno sobre las mujeres. Y con respecto a la crisis de cuidados, el sistema lo que hace es proponer una transferencia generacional, es decir, y aparecen los síndromes de las abuelas esclavas, es decir, se transfieren a otras redes familiares parte de los cuidados o aparecen mecanismos de mercado. Y entonces que mujeres que por su situación de clase pueden pagar parte de esos cuidados, los pagan a otras mujeres que por su situación de clase tienen que vender su mano de obra, ¿no? Y ahí es curioso ver como una buena parte de las mujeres que están asumiendo los trabajos de cuidado vienen de los mismos lugares de donde vienen las materias primas que se consumen en el norte, creando una especie de cadena global de cuidados que también tiene una dimensión física importante, ¿no? Por tanto, si tenemos un sistema económico que privilegia la lógica del beneficio inmediato, no podemos salir de esta situación y del desastre que genera sin pensar en otro paradigma económico, ¿no? Si os fijáis, el capitalismo hace lo mismo con todo. Es decir, para mantener hoy estas bombillas encendidas, hemos consumido el petróleo creado 300 millones de años antes y hemos dejado regado el planeta de residuos que seguirán siendo peligrosos 5.000 años. Para generar hoy los beneficios del capital, nuestro sistema económico lo que ha hecho en el momento de crecimiento económico ha sido incautarse los ahorros que tenía la gente y además dejarla empeñada, hipotecada para los próximos 50 años. Es la misma lógica, es la de arramblar con la riqueza que existe y dejar hipotecado el futuro, ¿no? En el periodo de mayor crecimiento económico de este país, que ha sido el que ha ido de 1994 a 2007, cuando explota la burbuja inmobiliaria, los salarios, insisto, en el periodo de mayor crecimiento económico, han disminuido un 12%. En la Comunidad de Madrid, hablo de medias, de cada 100 euros que tenía una persona asalariada en 1994, estaba endeudada en 60 euros. En 2007, de cada 100 euros como media que tiene una persona asalariada en la Comunidad de Madrid, está endeudada en 140. Lo que hemos llamado crecimiento económico ha sido un proceso de expolio, de robo y de engaño, en el cual unas personas que eran las verdaderas inversionistas se han incautado lo que tenían otras personas que se consideraban inversionistas, pero en realidad lo que hacían era endeudarse. Es decir, durante el periodo de crecimiento económico no ha habido aumento de la riqueza, ha habido endeudamiento generalizado. Por tanto, es absurdo volver a querer reproducir ese mismo modelo. Y aquí es donde entra lo del decrecimiento, ¿no? ¿Qué plantea el decrecimiento? Pues que tenemos que mirar la economía con otra lógica totalmente distinta. Ahí es importante formularse las preguntas que plantea la economía feminista. ¿Cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para todos y todas? ¿Cuáles son las producciones que hacen falta para satisfacer esas necesidades? Y en función de eso, ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios? Porque no todos los trabajos son socialmente necesarios, incluso y muchos socialmente indeseables. Es decir, no hay que tener miedo a reformular el modelo de trabajo y el sistema productivo. Hay trabajos socialmente indeseables y las que sí son deseables son las personas que los hacen, obviamente, a las que hay que proteger públicamente. Y os lanzo una cosa que yo sé que es provocadora, pero yo creo que lo ilustra bastante bien, ¿no? Porque caemos a veces en los discursos, muchas veces, de proteger cualquier puesto de trabajo independientemente de lo que sea, ¿no? Es decir, ¿a alguien se le ocurriría ahora mismo decir que menuda faena ha hecho ETA abandonando las armas porque se quedan varias decenas de miles de escoltas en la calle? A nadie se le ocurriría decir eso. Y se queda un huevo de gente parada. Pero es tan obvio que lo que se ha conseguido mejora y va en aras del bien común que no podemos justificar que el mantenimiento de unos puestos de trabajo digan, bueno, pues que vuelva esto, que se mantienen los puestos. Pues lo mismo sucede con la industria nuclear, lo mismo sucede con el sector del automóvil, lo mismo sucede con un montón de sectores que son absolutamente dañinos o con los puestos de trabajo que se han generado, por ejemplo, la especulación inmobiliaria ha generado muchos puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo hay que reconvertirlos y generar puestos de trabajo en otra dimensión, ¿no? Por tanto, si estamos en un sistema que si crece devasta y si no crece también devasta porque genera paro, tendremos que pensar en otras cosas, ¿no? Lo que estamos viviendo es un golpe de estado global. Es decir, los ecosistemas se han puesto a trabajar y han sido condenados a trabajos forzados al servicio del capital y de la obtención de beneficios. El mundo económico y la economía está al servicio de la acumulación y no del bienestar y el mantenimiento de la vida. Y luego, por otro lado, la política, que es esencialmente la lógica de cuidar el mundo y digamos la dimensión normativa de la moral común, se ha convertido, como dice alguna gente, en el arte de conseguir que las personas no se inmiscuyan en sus propios asuntos. Y entonces estamos viendo cómo cuando Papandreou dice que va a hacer un referéndum, todos los líderes democráticos del país, de todos los países de Europa, se echan las manos a la cabeza y dicen que cómo va a preguntar al pueblo. Esa es la democracia que tenemos. Es decir, es un golpe de Estado en toda regla, ¿no? ¿Por dónde tienen que ir las salidas? Pues tenemos salidas en el plano de las ideas, ¿no? En el cambio cultural, tenemos que cuestionar radicalmente el concepto de crecimiento en sí mismo, es decir, sin analizar en qué se basa ese crecimiento. Tenemos que darle vueltas a conceptos como los de coste e inversión. ¿Por qué es una inversión una infraestructura o una carretera y es un coste la educación? A mí me parece que es justamente lo contrario. Desde la lógica del bienestar y del mantenimiento de la vida, sería un coste la infraestructura y una inversión la sanidad o la educación pública, ¿no? Tenemos que darle la vuelta al concepto de eficiencia y tenemos que estar muy, muy, muy, muy cautelosos, por ejemplo, cuando hablamos de austeridad. Eso al movimiento ecologista nos fastidia bastante, porque claro, nosotros hemos defendido el principio de suficiencia y el principio de austeridad, y cuando ahora oyes a Rajoy hablar de austeridad o oyes a Aznar, que ha estado en un foro de la sostenibilidad hace nada, porque ahora defiende que hay que adaptarse al cambio climático, ¿no? No sé si recordáis que era el principal negacionista, pero cuando les oyes hablar de este tipo de cosas, da miedo, estamos hablando de cosas totalmente distintas. La austeridad y la adaptación de las poblaciones a los límites de los recursos humanos que plantea Aznar conduce a lo que se llama ecofascismo, es decir, a que haya algunos sectores que sigan consumiendo como les dé la gana a costa de que cada vez más gente esté excluida del bienestar. Eso es ecofascismo. El movimiento ecologista lo que plantea es la necesaria austeridad que va a venir sí o sí, porque nos la van a imponer los propios límites del planeta. Decrecer físicamente no es una opción, va a ser una imposición, y donde tenemos la batalla es conseguir que ese decrecimiento que va a venir impuesto sea por la vía del reparto de la riqueza, de la racionalización de la producción y de la justicia, ¿no? Como por lanzar algunas cosas que luego puedan servir para el debate, en el plano de la producción tenemos que seguir los criterios que siguieron todas las sociedades humanas hasta la revolución industrial. Criterios de cercanía, es decir, consumir y producir cerca, basarnos en la energía solar en todas sus manifestaciones, diversidad, es decir, no hay ningún campesino tradicional que cultive una sola cosa, es decir, diversifica la producción para simplemente tener más seguridad, ¿no? Y los monocultivos es un invento relativamente reciente, y la producción cíclica, es decir, el cierre de los ciclos para de alguna manera poder garantizar que esos recursos no renovables se vuelven a incorporar en los ciclos de la naturaleza. Tenemos que incorporar y pedir límites al uso de recursos. Yo hay varias iniciativas a nivel europeo en esa línea. Estimular todos los mecanismos de producción limpia. Y hay una cantidad enorme dentro de la ingeniería, de la química verde y de la producción de propuestas y de tecnologías que pueden ayudar a reconvertir la industria. Tenemos que plantearnos cómo reducir los residuos, es decir, los residuos hay que reducirlos de forma importante porque ya los sumideros del planeta no dan abasto. Tenemos que incrementar la eficiencia supeditada a esa lógica de la reducción, ¿no? La agroecología, la pesca sostenible, la industria. Existen ahora mismo una cantidad enorme de iniciativas productivas que hay que alentar, que hay que mimar y que hay que proteger y visibilizar, y muchas de las cosas que se están haciendo alrededor de los grupos de consumo de productos ecológicos van en esa línea porque nos pueden dar muchas pautas de salida. En cuanto a la comercialización, tenemos que potenciar circuitos cortos de comercialización y mercados locales que permiten anclar la población al territorio, que generan más puestos de trabajo y que evitan el trasiego de materiales, ¿no? Es decir, un yogur de fresa hoy para llegar a nuestra mesa, según los estudios de una economista ecológica, recorre aproximadamente unos 8.900 kilómetros entre todos los materiales que lo componen. Es decir, no es razonable que los espárragos que cultivamos aquí se coman en Noruega y que cuando vamos al mercado los que comamos aquí sean los que vienen de Uruguay. Es decir, todo ese proceso de trasiego de materiales no se puede dar. Reformular el trabajo en dos líneas. Repartir el trabajo asalariado, reparto de este trabajo, y por otra parte repartir todos los trabajos. Es decir, la paridad en los trabajos de cuidados, la paridad entre hombres y mujeres en el trabajo del hogar es una cuestión insoslayable. Es decir, y hay medidas que propone la economía feminista que pueden ir en esta línea, ¿no? El reparto de la riqueza. Y aquí hay un nudo gordiano. Es decir, si la tarta no crece, si los recursos son finitos y limitados, la clave está en la distribución de la riqueza. Y ahí, tanto el ecologismo como el feminismo, como los movimientos sociales, tienen una vía de confluencia enorme con los movimientos políticos, digamos, más ortodoxos dentro de la izquierda. O sea, el elemento de clase y el elemento de lucha de clase me parece que es absolutamente vigente, no está para nada olvidado, ¿no? Podríamos hablar de rentas máximas, igual que se habla de rentas mínimas, podríamos hablar de impuestos progresivos, tenemos que hablar de servicios públicos que sirvan para redistribuir y tenemos que meterle mano a la propiedad. O sea, la propiedad ha pasado a ser una especie de tótem, una cosa sacralizada. Y no hablo de la propiedad de la casa en la que vives o del taller en el que trabajo. Hablo de la propiedad. Por eso, a mí me parece que algunas veces, cuando con buena intención se habla de la autosimplicidad voluntaria, me parece que está muy bien hablar de autosimplicidad voluntaria, probablemente muchas de las personas que estemos aquí estemos en esa vía, pero no se nos puede olvidar que hay personas que voluntariamente no quieren ser simples y a esas hay que quitarles algo. Entonces, no van a poner de su parte para poder conseguirlo. Quiero decir, botín o gente que sobreacumula, tenemos que buscar mecanismos políticos y colectivos para que de alguna manera pierdan parte de lo que tienen, porque si no lo pierden, como los recursos son finitos y limitados, no hay manera de repartir, ¿no? En lo económico, las propuestas van por anclar la moneda a valores físicos. Es decir, en su momento la moneda estuvo anclada al patrón oro y ahora mismo se está trabajando en la línea de anclar la moneda, por ejemplo, alguna cesta de materias primas o alguna cesta de bienes básicos que permitan sujetar la moneda y no dejarla fluctuar a su aire, ¿no? Tenemos también algunos otros elementos que tienen que ver con lo económico, como es controlar la actividad de la banca, es decir, banca pública e incluso siendo pública, controlar muy bien cómo reproducen el dinero, aumentar los coeficientes de caja, es decir, limitar la cantidad de dinero con el que el banco puede jugar, puede especular y puede hacer crecer ese dinero, por supuesto, eliminar paraísos fiscales, y luego también algunos elementos que tienen que ver con la política, digamos, supranacional, y es reformular radicalmente los organismos supranacionales como son la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, todos estos, ¿no? Hay un economista ecológico que es José Manuel Naredo que señala que si tú miras las curvas de crecimiento, las curvas de natalidad y mortalidad de las poblaciones del norte y las poblaciones del sur, de las poblaciones enriquecidas y las poblaciones empobrecidas, siguen la misma lógica que las curvas de natalidad de las relaciones presa-depredador en la naturaleza. Es decir, la presa son muchos, se multiplica mucho y muere pronto, los depredadores son menos y tienen una esperanza de vida más larga. Es decir, claro, ¿qué es lo que sucede? Que esto se da entre diferentes especies en la naturaleza, no dentro de la misma. Y claro, ¿cuáles son las armas que tienen los depredadores en la naturaleza? Colmillos, músculos más potentes, una carrera más rápida. ¿Cuáles son las armas que tienen los depredadores en las relaciones internacionales? Pues las reglas del comercio, el Fondo Monetario Internacional, el papel de la banca y en la manera de controlar la expansión financiera, ¿no? Bueno, yo me he pasado un poco del tiempo que tenía y lo quería terminar simplemente diciendo que todas estas medidas que son viables, es decir, no es cierto que no haya alternativa, hay medidas viables, no lo son ahora mismo y se ven como utópicas porque nos falta la clave para poder implementarlas, que es el poder político para imponerlas, ¿no? Y ahí es donde tenemos el reto grande, ¿no? Hay un sociólogo, Ulrich Beck, que dice que vivimos un momento pre-revolucionario sin sujetos revolucionarios, ¿no? Y que eso es tremendamente peligroso y grave. Para mí, el 15M y otros movimientos que han surgido en diversos países últimamente, yo no me atrevería a decir que son todavía movimientos revolucionarios, pero siguiendo un poco lo que dice Santiago Alba, que lo formula de una forma muy bonita, dice que el 15M ha supuesto que al gran tumor que nos está matando, le están haciendo un cuerpo, que le están haciendo como un bultito de salud, Y yo creo que la clave está en multiplicar ese bultito de salud, y para ello es imprescindible colaborar con todos los sectores y todas las personas críticas que tenemos alrededor. Si nos fijamos solo en dónde queremos llegar, probablemente encontraremos diferencias grandes entre sectores libertarios, sectores socialistas, sectores de la autogestión, pero para dirigirnos a ese final estamos tan lejos y hay tanto camino por recorrer y de tránsito que yo creo que ahora mismo no podemos prescindir de nadie, ¿no? Y ahí, en cooperar, es decir, en volver a recuperar humanidad, porque los seres humanos nos separamos y nos distinguimos de los animales precisamente cuando desarrollamos esa dimensión social y de cooperación hasta el extremo, ahí es donde yo creo que tenemos un poco la salida. Y bueno, nada más, muchísimas gracias por haberme escuchado y siento haberme pasado que me pasa por siempre. Tenemos hasta las 2 para turnos de preguntas o para contestar a lo que Yayo nos ha contado ahora. Entonces, si alguien tiene o quiere romper el hielo... Venga, Javier. Lo voy a romper. yo quería hacer una pregunta porque, al menos a mí, es un tema de los demás. Si se va a llegar a tiempo, es decir, vamos a ver, el problema del sujeto que tú hablabas antes, ¿no? En definitiva, la ideología de la gente, frente a el modelo y las consecuencias del crecimiento, ¿no? Y es evidente que el crecimiento y por lo tanto, bueno. Disculpa, Javier, un segundo. ¿Escucha? Sí. ¿Todo el mundo escucha bien? ¿Necesitamos poner micrófono? Bueno, si hablo más alto, vamos a ver. No, entonces, claro, este problema de crecimiento, ¿no? Que evidentemente estamos en 100, de que crezca un 5%, el año siguiente un 7%, a ser posible, sobre el 105, no sobre nada. Todo esto, como visto los recursos, etcétera, vamos a un crack. Es decir, esto fue un crack biológico, no ya de. Del sistema productivo, de las condiciones productivas, etcétera, etcétera. Y lo que sí es cierto es que la mentalidad, es decir, la conciencia de este crack es escasa, muy escasa, muy escasa. Y no ya en los países desarrollados occidentales, donde bueno, pueda haber una cierta conciencia, pero en todo caso bastante minoritaria, ¿no? Si no digamos en el resto. Y evidentemente, para oponerse a ese sistema, y pues lo que hace falta es una conciencia extendida, cuantitativa, es decir, que es más o menos un mejor. Y esto yo lo veo difícil de conseguir, es decir, no sé si se va a llegar a tiempo, ¿eh? Y cuando digo a tiempo, no me refiero solamente a tiempo del crack del sistema biológico, natural, ecológico, etcétera, sino a tiempo de poder reaccionar a, digamos, a las condiciones del sistema financiero productivo, que también puede llegar a hacer un crack. Y cuando hago un crack, si no hay un sujeto ideológico o formado, lo que posiblemente se produzcan, pues sean populismos, fascismos, generen unas situaciones de difícil reversibilidad. Yo, mi pregunta es, frente a esto, que hombre, es una posición pues francamente negativa, por lo menos, ¿tú cómo lo ves? Es decir, ¿tú crees que se puede llegar a tiempo? Anímanos un poquito. ¿Cómo te prefieres? A ver, es complicado, ¿no? Yo creo que la dimensión temporal es gravísima, ¿no? porque sobre todo en el plano ecológico, porque bueno, pues el pico del petróleo está ahí, porque todos la comunidad científica dice que para revertir los peores efectos del cambio climático, pues 2020-2025 es como el límite, ¿no? Entonces, en el plano ecológico, desde luego, no tenemos mucho más tiempo para seguir equivocándonos, ¿no? Y todas los condicionantes que tú señalas están ahí. Es decir, que hay un libro que yo recomiendo, de Ramón Fernández Durán, que se llama La quiebra del capitalismo global, donde él hace una especie de ejercicio de política ficción, ¿no? Que da mucho susto, pero ya yo creo que es importante mirarlo para ver también cómo tenemos que articular, es decir, para pensarnos cuando hay propuestas y bloqueamos, nos oponemos, es decir, para pensarnos también esa dimensión temporal, a dónde nos lleva la parálisis, ¿no? Porque es verdad que hace tiempo, la gran paradoja es que hace falta tiempo para construir cosas frente a una situación en la que ya no disponemos de mucho tiempo, al menos en el plano físico, ¿no? Entonces, Ramón Fernández Durán, en este ejercicio de política ficción, lo que plantea es que muy probablemente con la quiebra, con el crack, digamos, de las condiciones físicas y en el marco este económico-financiero, probablemente lo que se produzcan sea una situación en la que convivan, llama él, algunos capitalismos regionales autoritarios, es decir, por la vía de la imposición, y él lo denomina con algunos socialismos ecológicos, antipatriarcales y alegres, ¿no? Es decir, que yo no tengo ni idea de si vamos a ser capaces o no de llegar a tiempo, pero yo trabajo como si fuéramos, entre otras cosas porque trabajar como si no fuéramos capaces de llegar a tiempo nos va a aportar poco, nos va a llegar a mal sitio, ¿no? Y porque yo creo que la gente que estamos trabajando en colectivo, en asambleas y en lugares, tenemos una gran virtud, y es que estamos rodeados de la mejor gente, ¿no? Entonces yo, a veces, cuando perdemos una cosa y perdemos otra, miro a mis compas de ecologistas o miro a mis compas de otras redes sociales y digo, mira, por lo menos si camino hacia el colapso, que vienen acompañada por, ¿no? Y dar toda la guerra que podamos hasta llegar ahí. A mí me parece que el peligro que tú señalas del surgimiento de fundamentalismos y fascismos está ahí, ¿no? Pero yo también quiero señalar que antes del 15 de mayo, los movimientos sociales, que éramos bastante listillos y estábamos equivocados de media a media, pensábamos que el sistema iba a saltar precisamente por una explosión del fascismo desatado, y saltó por una revuelta que decía que los seres humanos no éramos mercancías. Eso ha sido una tremenda cura de humildad para los movimientos sociales, ¿no? El ver cómo hubo cantidad de gente que se echó a la calle, y se echó a la calle en muy buena dirección, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, me ha dado, para mí ha sido un subidón enorme comprobar, pues, que hay mucha gente que se está moviendo en sitios con la que puedes conectar, ¿no? ¿Dónde creo que está ahora el reto? Pues en hablar de todas estas cosas, porque es verdad que el pensamiento único, los movimientos de los medios de difusión, bien que se ocupan de que todas estas cosas no salgan y no se debatan, ¿no? Y hay una labor ahí capilar, difícil de hacer por abajo, que yo creo que consiste en extender, ¿no? Las negociaciones, por ejemplo, de Durban, ahora con el tema del cambio climático, nos muestran un poco lo mismo que vemos en las negociaciones de la Unión Europea cuando meten los recortes. Es el mismo teatro, ¿no? Es poner a los pies de los mercados, o sea, los mercados esperan señales para recuperar la confianza, y las señales que da siempre el sistema es hacer sacrificios humanos en los altares de los mercados, ¿no? Poner a las personas, a las poblaciones y a los territorios ahí. Por eso, desde un punto de vista ecologista y también desde el punto de vista feminista, yo creo que tenemos un gran reto en que el conjunto de las personas vean que las luchas ecologistas son las mismas que las luchas contra la deuda ilegítima, que las luchas feministas son las mismas. Es decir, que lo que se trata es de poner en el medio una sociedad que prime el mantenimiento de la vida y el bienestar frente a la lógica de la acumulación, ¿no? Y esa es la pelea que tenemos, y si llegaremos a tiempo o no, pues dependerá de la fuerza que podamos acumular y de cuánta gente seamos capaces de unir para imponerlo, ¿no? estado actual de las cosas, en la que creo que las diferencias o los objetivos son poco, realmente poco criticables. También, al final de la charla, has dicho cómo deberían ser las cosas para que no vayamos al desastre que has anunciado. Sin embargo, en todo este tema del crecimiento, he visto muy poco sobre cuáles son las medidas a implementar, cuáles son los timings. ¿Cómo se puede conseguir este estado último que has dicho tú sin poner en peligro absolutamente todos los puestos de trabajo, todo lo que puede servir la sociedad que tenemos? ¿Cuál es el orden de tomar las medidas? De repente dejamos de producir coches, de repente hacemos esto, aquello. ¿Cuál sería la implementación, aparte de la que sí que todos sabemos es una especie de concienciación individual de cada uno de nosotros, de consumir lo necesario, etcétera, etcétera, productos locales, ecológicos, etcétera? ¿Qué perspectiva la doctrina dice sobre cómo implementarlas? ¿Cuál es el timing? ¿Primero qué? ¿Después cuánto? A ver, ahí no hay un grado de avance, una planificación elaborada, ¿no? Sí que hay líneas de orientación y sí que se puede planificar. De hecho, en algunas propuestas y proyectos en concretos hay algunas cosas avanzadas. No se ha podido avanzar mucho porque es que como es absolutamente imposible poderlo plantear, pero vamos, quiero decir, la planificación es una herramienta esencial, porque la economía capitalista también planifica, y planifica a largo plazo. Entonces, hace falta eso. Te comento alguna cosilla, por ejemplo, ahora mismo en Pamplona, la Volkswagen va a reducir el número de coches que fabricaba de 350.000 a 300.000, ¿no? Reduce una fabricación de 50.000 coches, obviamente porque no se venden. Entonces, la Volkswagen lo que plantea es que debido a esta reducción hace falta despedir a 790 trabajadores. Bueno, pues un sindicato pequeñito, SK, que es un sindicato vasco, publicaba hace 2-3 semanas en Gara una propuesta, ¿no? A mí me encantó verlo y además está teniendo cierto eco y, por ejemplo, yo un sindicato más grande como es ELA está pidiendo formación alrededor del tema del decrecimiento, ¿no? A mí ahí el diálogo con los sindicatos me parece que es fundamental. ¿Qué era lo que decía la gente de SK? Decía, hay que reducir 50.000 puestos de trabajo, calculemos cuál es la jornada que suponen esos 50.000 puestos de trabajo. Ellos calculaban y decían, repartamos el trabajo. ¿Cómo? Primero eliminando los turnos insalubres, es decir, los nocturnos, los de fin de semana, tal. Y después repartiendo ese montante de horas, detrayéndolo del resto de trabajadores, sin reducción de sueldo. ¿Por qué sin reducción de sueldo? Pues porque Volkswagen se ha forrado los últimos años. Y si el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras estamos asumiendo, y de la población no asalariada, está asumiendo los recortes que está suponiendo esa crisis, no es descabellado y parece bastante razonable que las tasas de ganancia del capital también las sufran. Entonces dicen que se rebaje esa cantidad. Y tenían la propuesta perfectamente cuantificada. Es decir, yo creo que el gran reto está en que por mucho que planifiquemos y hagamos propuestas de transición y reajustemos los sectores, que yo creo que se puede hacer, y además algunos sindicatos llevan años proponiendo sobre cómo cerrar algunos sectores y reconvertirlos con propuestas cuantificadas y elaboradas, está en que eso no va a ser posible hacerlo sin tocar los beneficios del capital. Es decir, lo que es imposible es pensar que se puedan mantener las tasas de ganancia del capital y a la vez hacer políticas sociales de reconversión. Y claro, esas tasas de ganancia del capital, mientras la correlación de fuerzas sea la que es, no podemos tocarla. Por eso es tan importante el aglutinar, el sumar y estar en la calle dando la brasa hasta que podamos conseguirlo, ¿no? Pero desde luego no hay una planificación quinquenal que pueda servir para que esté ahora mismo desarrollada, pero desde luego sí que hay esbozos y hay gente capacitada y con criterio como para poder participar en esa planificación, que yo además creo que tiene que ser con unos criterios democráticos grandes, ¿no? Es decir, que vayan surgiendo las propuestas desde las bases un poco sociales. Hay una pregunta a Toño. Yo quería, ahondando un poquito en este asunto, sí que situar algunas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia que nos deben de dejar claro que todo esto no es imposible, ¿no? Lo único que hace falta es tener capacidad, hegemonía política, ¿no? Por poner algún unos ejemplos. También yo recuerdo una charla con este economista Oscar Carpintero, también hablando sobre cuestiones de la aplicabilidad o no de todo este tipo de historias. Él hizo una pregunta de alguien que le más o menos le increpaba sobre la inviabilidad de modelos de reducción de sectores económicos. Él planteaba: eso no es nada imposible. Aquí en España se ha hecho, no hace mucho, aquí en España se han hecho unas reconversiones salvajes de la naval, de la industrial, de la siderúrgica. Se hicieron en un tiempo muy cortito. ¿Por qué se hicieron? Porque había voluntad política, había capacidad de hacerlo en ese momento, y no se haría como nos hubiese gustado a muchas personas probablemente, pero se puede hacer. Es decir, que hay marcos temporales. Leyendo también a otra gente, te ponen marcos temporales todavía mucho más alucinantes, ¿no? Analizando en la Segunda Guerra Mundial, cuando entró Estados Unidos en guerra, Estados Unidos en un año reconvirtió toda su industria. Toda su industria de un sector de servicios y producción al sector del armamento. Pero en un año reconvirtió la capacidad de las ciudades de producir alimentos. Porque claro, lo que ocurrió también allí fue que muchos campesinos tuvieron que ir a la guerra, una serie de cosas, había que llevar muchos alimentos al frente de guerra, y entonces en las ciudades, en un lapso de un año, se hicieron autosuficientes en un 30 o en un 40% alimentariamente, ¿no? Entonces, yo creo que esto no debe de servir para que a veces cuando nos dicen que es imposible, no es imposible. Otra cosa es que tengamos capacidad. Y luego yo a donde sí quería llevar parte del debate, bueno, uno de los elementos del debate, yo creo que es que tiene mucho que ver en esto del decrecimiento, pues las salidas que se están planteando a la crisis desde los movimientos, vamos a decir, desde los PM en algunas ocasiones, desde sectores, vamos a decir, progresistas o antisistemas, ¿no? Y que tiene que ver con la idea esta de que para recuperarnos hace falta aumentar la demanda otra vez, ¿no? Y yo creo que esa es una contradicción interna, y por lo que ha explicado Yayo, es decir, si nos estamos planteando que la salida a la crisis en unas sociedades en las que estamos sobre consumiendo y con una huella ecológica salvaje, la salida a la crisis no puede venir por ahí. No puede venir por ahí porque podemos a lo mejor resolverla en un año, pero en dos, tres o cuatro años nos vamos a encontrar con el mismo problema, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí que hay que hacer mucho más trabajo a la hora de replantear conceptos económicos y encontrar salidas que cuestionen justamente la base de este modelo económico basado en la oferta y la demanda, ¿no? Y ahí tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer tanto individualmente, colectivamente y políticamente, ¿no? Pero a mí me parece que ese tipo de discursos creo que hay que debatirlos más y cuestionarlos, porque, bueno, a mí, bueno, creo que también ya lo ha planteado, pero a mí muchas veces cuando, teniendo claro el dramatismo que hay de muchas situaciones, y también teniendo claro que cuando hablamos de medias, de consumo y tal, no estamos dejándonos de lado todas las diferencias que hay incluso en el propio matiz, en el propio factor, ¿no? Pero que son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? ¿Hay que recuperar los niveles de consumo que hemos tenido hasta ahora? Bueno, pues es jodido, ¿no? Decirlo cuando mucha gente estamos endeudados o no tenemos para llegar a fin de mes. Pero si hablamos de solidaridad con el resto del planeta, si hablamos de solidaridad entre dentro de nuestro país, pues nos planteamos esas cosas, o para mí estamos dejando el problema gordo, el corto medio plazo de lado, ¿no? Y bueno, teniendo claro que no hay soluciones, que nadie tenemos la receta mágica ni la verdad de ninguna manera, pero eso hay que hablarlo. Compañero. Un aspecto de la obsolescencia programada, que me parece que es una cosa bastante importante, que antes, por ejemplo, nos comprábamos unos pantalones vaqueros que duraban 5 años y ahora pues compramos uno cada año porque se deshacen porque todo ese coste de agua, de producción, de mano de obra, eso es por una parte, y hay una crítica a eso que dice que si las cosas se programasen para que durasen más, había menos mano de obra. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? A ver, el tema de la obsolescencia programada hubiera sido una cosa que hubiera debido de decir con cuando hablábamos del tema de la producción, porque es básico, ¿no? Es decir, el hecho de que las cosas se fabriquen ya para que duren, para que tengan fecha de caducidad de partida, pues es un disparate, ¿no? E incluso no es exactamente obsolescencia programada, sino en usos a veces de cosas ridículas, ¿no? Quiero decir, es que hay como cosas paradójicas, ¿no? Se ha extendido, por ejemplo, mucho el exprimidor automático, el eléctrico, ¿no? Tú exprimes una naranja, o sea, te evitas hacer así, y entonces exprimes la naranja así, ¿no? Pero luego nos encontramos con montones de personas que, pues que como este músculo se le ha quedado fofo por hacer así, a lo mejor está pagando en un gimnasio por ir a mover una máquina de pesas y hacer así. O sea, cosas de estas que si miramos desde fuera, y además que generan un tremendo malestar, ¿no? Porque, pues yo qué sé, pues para que tanta gente se meta a hacerse operaciones de cirugía estética, hay gente que puede tener un problema en el que la necesito, ¿no? Pero gente que es guapa, que está bien, que tiene un cuerpo sano, se quite un trozo de chicha de no sé dónde, en operaciones peligrosas, claro, la publicidad previamente te ha tenido que convencer de que es que eres feísima, ¿no? Es decir, que es como el crear sociedades de personas insatisfechas permanentemente que tienen que resolver esa insatisfacción por la vía del mercado, ¿no? Y tiene también que ver con eso. Claro, volvemos al mismo asunto de la tensión que existe entre dejar de fabricar y los puestos de trabajo, ¿no? Pues es que tenemos que trabajar mucho menos, asalariadamente me refiero, ¿eh? Porque, bueno, hay economistas por ahí que dicen que tendríamos que tener 8 horas para descansar, 8 para trabajar y 8 para el ocio creativo, que claro, son economistas hombres y se le olvida todo el tema del trabajo de cuidados, o sea, yo creo que hay que repartir todos los trabajos, pero no hay por qué trabajar tanto tiempo. Es decir, el propio sistema reparte el trabajo, ahora mismo se está repartiendo el trabajo. Lo que pasa es que ¿cómo se reparte? Pues mandando un montón de gente al paro. Es decir, pero el trabajo se ha disminuido y el sistema lo reparte. Repartamos el que queda y podríamos trabajar muchas menos horas en el mercado, ¿no? Y luego también un riesgo que tenemos y una cosa que tenemos que analizar es que la propia economía financiera, es decir, esta última etapa del capitalismo global, lo que ha hecho ha sido dejar el tema del trabajo asalariado humano en un papel mucho menos importante. O sea, el otro día veía que de los beneficios de 2010 de Renault, el 70% de sus beneficios no han tenido que ver con la fabricación de coches, sino con la especulación financiera. Es decir, que yo creo que tenemos que desplazar, en eso sí que es importante hacer un ejercicio importante, el sujeto, el obrero, la clase obrera, ya no es el único sujeto revolucionario universal. Hay personas precarias, hay personas paradas. Está el tema de la gente que realiza trabajo de cuidados, o sea, todo, incorporar esa dimensión es importante, ¿no? Y yo creo que hay que deconstruir esa idea de la jornada laboral clásica como elemento, o sea, si va a haber que producir menos porque no va a haber materiales para la producción, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es repartir ese trabajo, ¿no? Y ir por la vía de dedicarle menos horas al asunto ese, ¿no? Bueno, que yo refería que igual que hay una campaña de sensibilización a los productos pues, ecológicos o biológicos, que tendría que haber una campaña de sensibilización a los productos que duren más. O sea, comprar solo a las marcas que duren más. O sea, sí, como si, o sea, que un jersey que se hacía antes pues de lana, pues duraba toda la vida y ahora dura un año y pico. O sea, que hacer una campaña de sensibilización a comprar solo los productos o los fabricantes que hagan cosas que duren para toda la vida. Un coche que dure. O sea, que eso. De acuerdo. Bueno, tenemos 2 intervenciones más: Eva y luego Ignacio. Bueno, la mía realmente es desde una ignorancia bastante. Pero como yo veo un solo riesgo, por ejemplo, desde, bueno, yo tengo, me relaciono con mi familia y eso, con mi padre que trabaja en el sector petrolero, ¿no? Entonces, a mí me parece como estas ideas que realmente son indiscutibles y tienen unas argumentaciones que se, o sea, se construyen a la perfección, ¿no? A mí el único miedo que me da es como el, una vez llegado a como unas presiones de, como de recursos que se vayan haciendo más y mayor, cómo nos pueden hacer agarrarnos a la idea de la investigación en como la energía nuclear en vez de por fusión, por fisión, cosa que por lo visto, y eso al sector ha llegado, que tengo, se está como poco a poco nos estamos acercando a como a un, a ese sueño energético de la energía nuclear por fisión, ¿no? Entonces, me parece que tal vez desde este sector también debería empezarse a concienciar a todo el mundo del pro, de los contras, o de que no nos engañen, que no nos agarremos a esto y que realmente hay que cambiar la, como nuestra manera de pensar, porque hay otras muchas cosas que por mucho que tuviéramos energía ilimitada tienen que cambiar, ¿no? Sí, yo, vamos, lo que señalas, yo creo que es un tema de una importancia capital, ¿no? Porque una de las salidas que también suele tener el sistema es todo lo que se suele llamar la fe tecnológica. Es decir, la idea de que alguien inventará algo que nos va a resolver, o sea, que la propia tecnología será capaz de inventar algo que resuelva los propios problemas que ya crea, ¿no? Y eso es una cosa que está también súper metida, ¿no? El tema de la energía, por ejemplo, de fisión, ¿no? Que es un tema que se viene planteando y dices, avanza poco a poco, y tampoco a poco, como que ya en los años 40 estaba a punto de salir y todavía no hay absolutamente nada, ¿no? Pero incluso lo que tú dices, tienes toda la razón. Incluso aunque existiera energía ilimitada, existen materiales limitados. Es decir, la energía es un vector que te permite hacer cosas, no comemos energía, ni, es decir, la energía lo que nos posibilita es extraer más materiales, cortar más árboles, movernos más deprisa, y eso requiere de otros materiales que también tienen límites. Es decir, que no hay solución tecnológica que valga para el tema de los límites. Puede haber algunas veces alargar un poquito el proceso. Y siempre que alargas, a veces también aceleras, por aquello del efecto de rebote, el camino hacia el colapso, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy, muy necesario que un modelo científico que se desvinculó de la ética se conecte radicalmente a la ética, ¿no? Y claro, los sectores que trabajan en ámbitos que son totalmente dañinos, pues es que es humano que se resista a cerrarlos, ¿no? Igual que pues yo tengo mis propias contradicciones y cuando hay determinados consumos que tengo que frenar y me duele porque me gusta tenerlos, pues intento saquearme y buscar salidas por otros lados para decir, bueno, pero esto es menos malo que esto otro, ¿no? Yo creo que nos tenemos, que si el planeta tiene límites, nosotros obviamente también los tenemos, y tenemos que asumirnos como seres contradictorios y trabajar sobre esas contradicciones, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema tecnológico lleva algunos elementos, pero surrealistas. O sea, si vosotros también os metís en internet y ponéis balas ecológicas o balas sostenibles, os aparecen balas que matan igual que todas, pero no contaminan con plomo. O pues el sector petrolero, por ejemplo, en Nueva Zelanda, este verano, con temas de cambio climático y con el tema de las emisiones, yo digo, no es posible que esto que estoy leyendo en el periódico sea verdad, ¿no? Pero el sector petrolero había hecho un estudio que demostraba cómo el problema de emisiones en Nueva Zelanda era fundamentalmente los pedos que se tiraban los camellos salvajes. Entonces calculaba la cantidad de metano, ¿no? Y como mecanismo de desarrollo limpio, proponía montarse en unos helicópteros y desde el aire ametrallar los camellos salvajes para reducir las emisiones, ¿no? Es decir, que se llega a un grado de delirio absoluto con tal de no afrontar la diferencia fundamental que existe, ¿no? Pero esto que raya en estos casos, que se ve muy fácil porque es una idea surrealista, en estos casos se ve fácil, pero existen muchos otros, como los que tú estás planteando, donde la escapada tecnológica y donde la promesa de que la tecnociencia nos resolverá los problemas está frenando muchísimo, muchísimo, dentro del propio movimiento ecologista. Es decir, que tenemos también nuestros núcleos de tecnoentusiastas, que por ejemplo en su momento, hace años, abrazaron con entusiasmo todo el tema de los biocombustibles y pensaban que los agrocarburantes iban a poder resolver los problemas de emisiones de CO2, y que han tenido que recular cuando han visto como en Birmania o en la selva del Amazonas se tala selva para plantar palma aceitera que sirve para abastecer los coches del norte, ¿no? Es decir, que el tema de los límites es insoslayable. O sea, es que es como la única ley natural, casi, que no nos podemos saltar. Porque si te la saltas por la energía, te viene por los materiales. O sea, que es verdad que eso existe y con eso tenemos que trabajar. Y hacer una crítica y una deconstrucción del modelo científico y de la fe tecnológica es otro de los retos grandes que tenemos. Pero vamos, has puesto un tema clave en el debate del decrecimiento. Ignacio. Vamos a ver, me han sorprendido algunas de las afirmaciones que han salido así, que evidentemente son cuestiones de matiz, porque el discurso no se puede tocar. Pero han dicho cosas que a mí me han sorprendido. Ha salvado que lo público es lo asalarial. Creo que quieres decir que la socialización básica que se produce en estos momentos es la socialización por el trabajo asalariado. Pero desde luego lo público no es lo asalariado, lo público es lo cooperativo. Digamos, el lenguaje a veces es muy, muy cabrón, porque nos dejamos llevar por nuestra fe y cambiamos también nosotros el lenguaje. El segundo tema que me parece también me ha sorprendido es cuando has hablado de ciencias sociales. Perdón, pero los conocimientos sociales no son ciencias. Yo precisamente creo que uno de los grandes errores que se está en estos momentos es pretender que las sociedades se pueden estudiar como una ciencia. Las sociedades no se pueden estudiar como una ciencia. Las sociedades se tienen que estudiar como la historia. Entonces, pretender que la ciencia va a resolver los problemas históricos está en la base, pero no lo tenemos que quitar nosotros mismos de nuestra fe, ¿eh? Porque estamos educados en esa creencia, ¿eh?, de que el conocimiento y el saber está en la ciencia. Y no, señores, el conocimiento y el saber sobre la sociedad está en la historia. Y, evidentemente, la historia no es reducible a un sistema, por muy complejo y por muy multivariable que sea. La historia funciona por paradojas y por azar. Y entonces nosotros tenemos que estar un poco avispados y no caer en esas falacias de que la ciencia es la que nos debe guiar. Precisamente siempre que las sociedades se han dejado por llevarse por la ciencia, y no era la primera vez, han acabado en un desastre. Por lo tanto, primera negación, yo niego por completo cualquier posibilidad de ciencia social y, por supuesto, por lo tanto, me parece un escarnio hablar de ecología social. Eso es un ejemplo. Hay la historia y la política. Y eso, sobre eso tenemos que empezar a hablar y dejarnos de comer el coco con sus palabras y sus engaños. Siguiente tema. Yo creo que el tema del crecimiento, desarrollo, hay que contarlo un poco mejor. Yo creo que no debemos caer en los crecimientos, en estimar crecimiento y desarrollo por la vía económica, sino por la vía social y personal. Yo no conozco, digamos, otro crecimiento que no sea el crecimiento personal de las personas y el crecimiento de mejora de las sociedades. Ese es el crecimiento. El crecimiento económico es un engaño que nos tienen metido. Sigo. El tema de la sostenibilidad, pues viene a ser lo mismo. Fijándose en el aspecto económico de nuestros comportamientos, se los pretende acotar a la sostenibilidad. Cuando realmente lo que deberíamos estar hablando es la modificación de costumbres. No tenemos que aclarar la variable económica para tener que aclarar las costumbres irracionales que tenemos. Tenemos que volver a términos mucho más sociológicos y mucho más políticos. lo mismo que, bueno, pues cuando se habla de homogeneidad, se habla, no hay más que personalidad, cuando se habla de lo común, de lo humano, de la especie, no, somos personas, sumatorio de personas, 70.000 sumando, perdón, 7.000 millones de sumando, y no hay el hombre común, no hay la mujer común, hay cada uno de los 7.000 millones de personas, más los que han vivido, más los que van a vivir. Es sobre esos son los conceptos sobre los que tenemos que ir pensando. La cultura se viene asimilando, lo repito, con el tema científico y en conocer los procesos desmenuzados desde lo micro hasta lo macro, hasta el laboratorio, hasta lo que vemos en el microscopio. Y a eso se le da mucho más importancia que al conocimiento cultural, que al enriquecimiento del conocimiento de los otros, de otras culturas, de otros idiomas, de la diversidad. Todo eso me parece que es un engaño que les están echando encima. Por fin, el concepto de tiempo a mí me preocupa mucho, ya ha salido por aquí. No podemos vivir el tiempo económico, que es el tiempo que dura una inversión de capital, o el tiempo personal, que es el tiempo que mira una biografía. Tenemos que entrar en el tiempo cósmico, y en esos conceptos tenemos que empezar a movernos. Por lo tanto, ¿tenemos tiempo o no tenemos tiempo? ¡Coño, que si tenemos tiempo! Hasta que aquí, mientras que aquí quede un par de humanos dispuestos a reproducirse, hay tiempo para la especie. Luego, entonces, bueno, pues aplicamos estas nuevas ideas a este. Y lo mismo el espacio. El espacio todavía se sigue pensando en términos de la superficie de la Tierra, y la primera atmósfera, donde van los aviones. Y el espacio es el espacio universal. Y tenemos que empezar a crear todos estos movimientos y todos estos conceptos, trabajarlos sobre todo culturalmente. Bueno, así ya. Vamos a intentar ser un poco breve, porque es que tenemos otros cuatro turnos de palabra. Yo procuro ser breve. El tema de la modernidad. Yo me gustaría plantear un debate sobre si la modernidad viene con el reconocimiento de la variable económica o con la variable determinante. Y yo creo que eso está ya acabado. Estamos atacando muchas veces a un capital que, como estamos viendo en miles de ejemplos, el capital hoy es banal. En una reunión del